Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía era muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él le responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Curó a muchos enfermos de diversos males. Comentario al Evangelio por Fray Vicente. ¿Tiene sentido la historia y la vida humana? Contemplar el discurrir de las cosas en el escenario de la vida real produce escalofríos. Con frecuencia nos sentimos débiles e impotentes. ¿Qué decir? ¿Qué hacer? No es sencillo. Tampoco lo es para el creyente en el Dios de Jesús. Cuando se pasa mal, cuando lo pasamos mal, ¿dónde está Dios? ¿Es compatible la fe en un Dios bueno y salvador con la desgracia, con el mal, con el sufrimiento de tanta gente y, sobre todo, con el de personas inocentes? El dramatismo de estas preguntas nos ubica ante la situación que plantea la primera lectura en la persona de Job. El mal padecido injustamente le lleva a cuestionarse el sentido de las cosas, también el proceder de Dios. ¿Cómo no sentirse identificado con sus reflexiones? Sus preguntas son las de cualquier hombre angustiado y asediado por el dolor. Sus dificultades son también las nuestras. La palabra de este domingo es valiente y nos coloca frente al misterio del mal y su difícil relación con la fe en Dios. Lo interesante de las lecturas que se nos ofrecen en este domingo es que no intentan dar clases teóricas en torno al problema del dolor o del sufrimiento. Manifiestan con toda naturalidad la conexión de esa realidad con el Dios de la Encarnación y, como consecuencia, con la misión eclesial. La pista de esa conexión la hallamos en el Evangelio. Jesús sale de la sinagoga y sana a cuantas personas encuentra en su camino. La primera, la suegra de Simón, que le acoge en su casa, después a las multitudes que acuden a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. El nazareno no especula ante el sufrimiento, sencillamente intenta aliviarlo o hacerlo desaparecer. Expresado en otros términos, el Dios revelado por Jesucristo no quiere que la gente padezca el mal. Por eso hace todo lo posible por evitarlo. La misión del Hijo de Dios, el servicio del reino, es la prueba palmaria de este hecho. La palabra y la actuación del Maestro de Nazaret son, por así decirlo, una especie de cruzada contra el mal, sea cual sea su causa. Es relevante subrayar que este camino práctico contra el mal de Jesús solo se entiende desde la experiencia de Dios. Y hay aquí un dato que no se debe olvidar. Jesús, antes de curar, viene del encuentro con Dios en la sinagoga, en la palabra, y después se retira a solas a orar. Lo que Jesús dice o hace para romper la experiencia del dolor de los hermanos brota de su relación con Dios, con el Padre. La auténtica experiencia de Dios no aleja, sino que acerca al mundo del dolor. En este sentido, el Dios de Jesús es un Dios compasivo y cercano, que se identifica con el doliente y hace lo posible por amainar su dolor. Esta cercanía es fruto del amor, y llega, como sabemos, hasta el extremo de cargar con el sufrimiento de los demás. Hay aquí una enseñanza a retener. Dios no quiere el mal, como el ser humano no quiere el mal. La única receta frente a sus zarpazos es el amor, vía práctica que lo combate en términos de solidaridad y cercanía, de entrega generosa y ofrecimiento, de asunción en la propia carne. Hay otro elemento a considerar, la universalidad de la cruzada contra el mal de Jesús. Los discípulos encuentran a Jesús, que está en oración, y le dicen: «Todo el mundo te busca». Él responde: Vámonos a otra parte para predicar también allí, que para eso he venido. La misión del Maestro de Nazaret es una misión abierta, tan abierta como los horizontes de lo humano y del mundo. Se trata de una misión universal, ha de llegar a todos. Y esto porque el dolor y el mal, en la forma que sea, afecta a todos los hombres y mujeres del mundo. En clara correspondencia, la universalidad de la misión de Jesús conecta con la misión de sus discípulos enviados al mundo entero, como él, a anunciar la buena noticia y a sanar a los enfermos. En la segunda lectura, Pablo da cuenta de ese ministerio, que es el que da sentido a su vida. Ministerio sostenido por la clave del amor y del servicio que brota del camino abierto por Jesucristo. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todos a todos para ganar, sea como sea, a algunos. Y lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. En este sentido, la Iglesia, como dice el Papa Francisco, es, o ha de ser, un hospital de campaña, una iglesia samaritana. Su labor es la de luchar con las armas del Evangelio contra el mal. Última reflexión. ¿Tiene sentido la vida si hay mal? Según lo que la palabra nos enseña en este quinto domingo del tiempo ordinario, desde la fe en el Dios encarnado, el sentido de la vida es, con y por Jesús, a través de la palabra y la acción movidas por el amor, tratar de acabar con el mal y el sufrimiento. Todo un desafío.